A ver, me arrepiento de haber molestado a algunos compañeros y haberlos cargado. Haber lastimado a un mejor amigo. Dejar una amistad más de 5 o 6 años. Me arrepiento de haber discriminado a alguien. Haber tratado mal a una persona por estar enojada y entrometerme en las cosas que lo debo. Haber cargado a alguien. Me arrepiento de haber molestado mucho a alguien de este grado. De haber molestado a quien se convertiría en uno de mis mejores amigos. Y de agarrar a un niño pequeño del cuello. De juzgar a alguien sin haberla conocido primero. Me arrepiento de molestar a gente de la... Darle bullying, por decirlo así, a un compañero que se fue en cuarto. Molestar a alguien solamente porque juega algo. Me arrepiento de ser tan densa al punto de molestar a las personas. De haber dicho algunas cosas feas o mal. De haberme enojado con mis amigos por cualquier cosa. No haber hablado con todos antes. Me arrepiento de haberme enojado con algunas personas por algo sin sentido. Me arrepiento de haber insultado a una persona de la con su familia.